yo me encontré sin ti, pude comprender lo que es vivir. Por mí, y ahora te perdí. Y sé que me hice adicto a vos, ya fue. Mi pasado fue mejor, el presente yo sufro sin tu amor. Sé que si yo, sé que se la pasa la noche pensándote. Yo te buscaré, hasta que no sienta tu cuerpo no pararé. Pienso lo mejor, que a mi corazón vuelva siempre tu dulce voz. Y aunque pase el tiempo no cambio por nada lo que siento yo. Siempre tu dulce voz te recordaré, y aunque pase el tiempo no cambio por nada lo que siento yo.